bailando su caballo en la tumba de Anselmo, se hallaba Pedro Junco. Cuando llegó Rosendo, como lo hacía seguido, yo soy.